Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa tremendamente especial de Website Stories. ¿Por qué es tremendamente especial Porque este programa? Porque estamos los cuatro. Porque estamos los cuatro después de... Mil años. Mil años. Y mil trancazos. Y todo por culpa de... Raquen. Estoy muy contento de que me hayas invitado a este podcast. Raquen, siempre te mencionamos en nuestros programas, pero nos tienes súper abandonadas. Lo siento, ha sido un invierno muy duro, pero ya me voy a poner las pilas y además que es que tengo muchas ganas de hablar y de petardear. La gente te echa de menos, Raquel. Ay, de verdad, en fin, yo también echo mucho de menos a la gente. Yo echaba de menos que estuviéramos aquí las cuatro reunidas y me encanta el tema que habéis elegido para hablar. Bueno, tampoco es demasiado original porque ya hicimos dos programas, nada más y nada menos, sobre It la Boys. Versión masculina, un programa de It Boys y... It Boys, Spanish. Y otro programa de It Boys, versión cañí. Y ahora le toca el turno a las It Girls. Y me encanta especialmente también este programa porque yo no me he preparado absolutamente nada y voy a dedicarme simplemente a perejilear y criticar la mayoría de las cosas que vais a decir. Bueno, te apuesto que estás diciendo que no vas a decir nada. ¿A quién es el que más habla? Seguramente. Hombre, como siempre. Pero os habéis preparado cada una, dos chicas... ¿Cómo diríamos chicas? Sí, it girls en castellano. Chicas del momento. Sí, chicas del momento. Pero queda mejor it. It como la película de Stephen King, el libro de Stephen King y la tercera persona del... vamos a lo que vamos. ¿Quién arranca con nuestra primera it girl? Bueno, pues voy a arrancar yo, si os parece bien, porque hace mucho que no escuchéis mi aterciopelada voz. A ver, yo he elegido, no es por nada, no es por porque esto no es ninguna competición, pero para mí son las mejores, las dos top it girls del momento. Exactamente. Bueno, no solamente por eso y porque me encantan las dos un montón. No podría elegir a ninguna por encima de la otra. Entonces, pues me da lo mismo empezar por una que por la otra. Vamos a hablar de Anya Taylor-Joy. Esta mujer que es hiperfamosísima actualmente y que tiene un popurrí de nacionalidades, nacida en Estados Unidos, en Miami, pero se ha criado en Argentina y en Londres. Entonces, pues bueno, pues eso. Es una it girl muy, muy internacional por esas razones. Aparte, bueno, pues ya lleva muchísimos años dando de qué hablar, bastante. Y ya en el año 2021, tanto ella como mi otra it girl fueron consideradas como las dos actrices en más, digamos, como que a los diseñadores de moda más les gustaba vestir y más les mimaban para que saliesen, bueno, pues porque atraían la atención de todas las cámaras. Que tiene una percha. ¿Pero qué son, actrices o modelos? Volvemos pues, a lo mismo. ¿Qué significa ser it girl para ti, Raúl? Para mí ser it girl es... realmente, en este caso, ellas, yo creo que su profesión principal son ser actrices, pero las dos, en este... Bueno, a ver, la otra es Zendaya. hacen un montón de cosas. Gracias a su trabajo como actriz, también hacen muchas campañas de moda. Y especialmente Anya Taylor-Joy, por ejemplo, pues es la imagen de Dior, de maquillajes de Dior. Entonces, bueno, pero yo creo que son actrices. ¿Por qué es una it girl? Bueno, porque está en boca de todos, porque lo que ya lleva es tendencia, porque es una actriz que se está consolidando como una superestrella, pero le queda poco. O sea, ya me refiero a que es como que ya está... Es una superestrella, vamos, sí. No lo vamos a negar. Me refiero, le falta un poco de tiempo para mantenerse y convertirse en el horizonte de las superestrellas de Hollywood, pero lo es. ¿Qué tiene esta mujer? Bueno, pues para empezar, bueno, no sé si el gusto es suyo o el gusto es que se lo ponen, no lo sé, pero me refiero que Es que es increíble, está divina, divina del coño, así de claro, en todas las premiers de todo lo que hace. Ha hecho un montón de pelis, por ejemplo, mira, ayer vi Emma, que me gustó mucho, The Northman, es Magic de los Nuevos Mutantes y la serie Gambito de... Gambito de Dama. Gambito de Dama. ¿Has visto Furiosa? No he visto Furiosa. Me ha maravillado. Vale, a mí lo que me ha maravillado es que la he seguido en todas las premiers de todas las ciudades y la tía es... Pero pues es que es una pasada, es espectáculo puro. O sea, a cada premier iba vestida con un modelazo increíble. ¿Qué te parece con ese pedazo sombrero? Sí, fue en Cannes. Que salía del avión y con una Pamela inmensísima. Creo que es su look más espectacular. Sí, y es que ella es una diva. Pero sin serlo. Sí, porque encima, a ver, le estaban pidiendo autógrafos, la chica iba con prisa. Ay, venga, pero te voy creo que todo eso estaba preparado, porque yo he visto varias veces, sí. Creo que me lo mandaste tú, y puede parecer que cuando ves ese momento, que puede parecer hasta, pero esta tía, ¿de qué va? Ya. Pero es... su forma de pisar, la rapidez con la que anda. Coge de repente un bolígrafo y de la forma en la que firma así corriendo, igual como un garabato, y va y se larga. Es la forma en que lo hace con un estilazo que no queda hasta mal. No, puede ser que esté preparado, no te voy a decir que no, pero ¿qué es lo que me gusta? Que es que tiene glamour. ¡Jua! Pero glamour a tope, o sea, porque no te voy a decir que sea la mujer más bella del mundo. Que pues... me... Pues es guapa. ¿Puedo decirte que sí? No me lo parece. O sea, tiene unos rasgos raros para mi gusto, pero yo creo que es lo que le da empaque a su belleza, ¿no? Pero tiene muchísimo glamour. O sea, es que es lo mismo que Zendaya en las premiers. O sea, es que son auténticas estrellas. Llama la atención. ¿Cómo no van a atraer a las cámaras y van a promocionar las películas? Las premiers de Dune, por ejemplo, de Dune segunda parte, con las dos, eran impresionantes. Porque no sé cuál de las dos salía más divina del coño. Sí. Todo el rato era como cada premier era un sinfín de glamour. Bueno, en Dune que no sale nada y básicamente se quedó como la protagonista de todas las premiers. Sí, o sea, en Dune sale 3 segundos, pero en las premiers siempre todos los focos iban para ella y para Zendaya. Así que, bueno. Bueno, y no me lo puedo creer, Raquel, que ella, la pobre, ha tenido desde que ha crecido una especie de ¿cómo se dice en castellano? Bueno, que se reían de ella por sus ojos. Es que es si tenía especial. Ojos de fe, pero si son unos ojos eso es su mejor rasgo. Sí, pero bueno, me refiero que son diferentes. Yo no sé, a ver, tiene una belleza muy alienígena. Exacto. Eso es. Entonces, a mí por eso me gusta. Bueno, y luego aparte que los niños son... No es por nada, el que tenga niños, que no se ofenda, pero es que son malísimos. Pueden serlo. Entonces, pueden serlo. Y cuando ven a una persona que es mínimamente diferente, pues se ríen, que está fatal, porque hay que respetar. Pero bueno, pues entiendo lo que le haya pasado. Pero claro, ahora a ver quién le tose. Cuando hablábamos en el programa de It Boys de lo que significaba ser It Boy, Carmelera nos lo definía... No sé si recuerdas muy bien, diciendo que, yo sí que no me acuerdo, para variar, pero era algo así como que, porque Raquel decía que Anna Taylor-Joy ya es una estrella. Entonces, ¿puede ser It Girl cuando ya eres una estrella consagrada? O no hay que dar paso a otros ya. It Girl, It Boy es como ese paso previo, ¿no? En el que eres pues, la actriz de moda, adorada por diseñadores, sales en las revistas, tienes ese toque especial, en este caso un glamour, del que algunas de las que vais a hablar carecen. Anna Taylor sí que lo tiene. Y yo creo que, como bien has dicho, está ya totalmente consagrada. Es junto con Zendaya, yo no lo voy a pronunciar también como tú. Lo digo como lo dice ella. ¿Cómo ella tiene misma, que ser? Ella te ha llamado para decir que la pronuncias sí, así. No, es que lo vi en un vídeo. Dijo Zendaya. Bueno, pues Zendaya... y Anna Taylor-Joy ya son las actrices del momento. Sí, pero lo que define a It Girl es la chica del momento, que por alguna razón que sea, los astros se han configurado ahí todos juntos para que las entes de Hollywood o de donde sean hayan dicho, este es tu momento. Y ahora Dune, que lo está pegando tan fuerte, es el momento grande, álgido de Zendaya. Anna Taylor-Joy también lo está petando ahora mismo. Por Furiosa, lo está petando por sus looks en todos los sitios, en Cannes y a todas horas. Es como realmente que tienen la edad adecuada también, que tienen que tener menos de 35 años. ¿Qué años tienen a Taylor? 28. 28. Es igual que Zendaya. Está en el momento álgido. Son súper jóvenes. Vale. Bueno, la ponemos en el Olimpo de nuestras It Girls y yo os tengo que confesar que es una de mis actrices favoritas del momento y que la sigo desde hace muchísimo tiempo. Yo la descubrí a esta chica viendo La Bruja. Sí, creo que fue la primera película. Sí. Creo que fue la primera película que vi, que además la película me impactó, o sea, me flipó. Y luego, pues creo que he visto la mayoría de las cosas que ha hecho, si no todas. Furiosa no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero bueno, la veré en cuanto pueda y ella debe estar espectacular. A mí la película me ha encantado. Así que, Carmerela, ¿quién es tu primera It Girl? ¿Qué nos traes? Bueno, pues mi primera It Girl no tiene ninguna presentación, pero ya me he quedado fatal antes de venir a grabar porque David Fernández ya me ha dicho, ¿qué haces eligiendo a esta chica si ya hemos hablado de ella? Entonces me ha desbaratado todos los planes y voy a intentar hablar de algo de lo que ya no hayamos hablado, pero lo siento, yo tenía que meter en It Girls a Miley Cyrus. Bueno, pero de Miley Cyrus hablamos, como bien nos ha recordado Fernández, en el programa sobre X al cuadrado. Cantera Disney, pero hace millones de años y hablamos de ella como hablamos de tropecientos mil artistas y artistes. Lo que tiene narices es que soy el único que se acordaba que habíamos hablado de ella. Bueno, si me toca acordar de todos los programas que hemos hecho, toda la gente que hemos hablado, excepto de Madonna y de Tom Cruise, que les menciona, que les mencionamos programas y programa también. Y lo que nos queda. De Miley Cyrus, de todas maneras, es que siempre es buen momento para hablar. Por supuesto. Y hablamos de Miley Cyrus, efectivamente, en ese programa, hablando también de su pasado, de sus comienzos. Pero Miley Cyrus, yo creo que en los últimos años, y especialmente diría que súper recientemente, está en un nivelazo, a todos los niveles, porque, bueno, cuéntanos un poco qué es, bueno, creo que tú identificas en ella como esta chica que tiene 31 años, o sea, que entra dentro perfectamente de lo que es una... Es la mayor de todas las que vamos a mencionar hoy, me parece. Bueno, la segunda mía también es más joven... tú ya has dicho 28, sí, no me acuerdo cuál es tu segunda, pero tampoco quiero saberlo. Hemos estado chequeando antes de venir y sí, la mayor es, ¿vale?, Miley Cyrus, sí. Bueno, es atemporal, fíjate. 31 años. Y bueno, en el caso de Miley, que me niego a llamarla Nepo Baby. Es más, en su caso, yo me voy a inventar un término. Lo que vas a decir. ¿Qué te parece el término Nepo Father? Nepo Totalmente, padre. Iba a decir eso. A que eso, queda genial. Totalmente. Seguro que existe. Por ahí seguro que tiene que haber un término así. Nepo Daddy. Porque obviamente su padre es Billy Ray Cyrus por Achy Breaky Heart. Pero obviamente ella, todo su amor por la música, estoy convencida de que ha venido por su padre. Pero ahora es lo típico que a su padre se le conoce por ser padre de Miley Cyrus. Es alucinante este cambio de papel. Bueno, Miley, que es cantante, escritora de sus propias letras, actriz, modelo publicitario de Gucci, más que nada, pues igual que Anna Taylor-Joy, que tiene un contrato con Dior, pues Miley lo tiene con Gucci. Es icono del pop, rock, country y reconocida por ser una persona que evoluciona constantemente, tanto en su look como en su estilo de cantar, de ser, de sentir, de ver la vida, pues como Madonna. Exacto. A Madonna hay que nombrarla. Es un ejemplo absoluto de pasar de niña estrella adulta y que ha sabido no solo sobrevivir, sino tener un éxito rotundo, tanto de ventas como de críticas. Y lo suyo le ha costado a la pobre, porque según ella lo ha conseguido solamente recientemente y este es el momento por el que se la reconoce como It Girl, porque lo que ha conseguido con Flowers, que es ya no solo un lema generacional por sus letras tan reivindicativas y de amor por uno mismo, que ha conseguido no sé ni cuántos tropecientos premios Grammy, por fin ha conseguido un Grammy por Flowers, está en el Guinness World Book of Records por conseguir 1 billón, bueno, es que es una pasada estar en el Guinness World Book of Records solamente por Flowers. No me he leído ese libro. Bueno, pues algún día igual estamos ahí. Conoció el éxito absoluto a los 13 años con Hannah Montana, de la cadena Disney, con un trama tan absolutamente simple como te pones una peluca, eres una estrella de la música, te quitas la peluca y tú tienes tu vida de adolescente en el colegio. Vamos, lo que hacemos Raquel y yo cualquier fin de semana. Es que algo tan tonto, pero bueno, ella conseguía a los 13 años un éxito por eso. Muy recientemente, que lo tengo pendiente, tengo que ver esta entrevista con David Letterman, ha dicho, le preguntó, ¿cuál es tu ideal de, cuál es tu sueño? Le preguntó, ¿cuál es tu sueño? Y dice, bueno, pues mi sueño, mi ideal de vida sería ser Hannah Montana. Porque dice, todos los conciertos que yo doy por el mundo entero, y prácticamente no conozco estos países, estas ciudades, me encantaría subirme al escenario, ser Hannah Montana, quitarme la peluca y pasear, observar a la gente, no lo contrario. O sea, dice que ese sería su estilo de vida. Sus canciones más reconocidas son Parting the USA, Wrecking Ball, Flowers. Es que ella es una multiartista. ¿Y por qué se la convierte también en una it girl? Pues sus circunstancias familiares. No solo su padre, como ya he dicho, es Billy Ray Cyrus, sino su madrina es Dolly Parton, con la que ha colaborado muchísimas veces, y es un auténtico sueño verlas a ellas dos juntas en un escenario. Y es que country music es su música de verdad. Yo creo que son las raíces de verdad de Miley, y siempre que puede ella vuelve ahí de una forma u otra. Cuando estaba en Hannah Montana era la típica niña buena, querida por toda América, pero causó un auténtico furor cuando salió en Vanity Fair en el 2000 con 16 añitos, de una manera bastante sexualizada, y yo creo que el mundo no estaba preparado en esa época para verla así con una sábana. Y hasta, fijaros, Dolly, con todo lo que la ama y toda la quiere, dijo esto: la chica puede escribir, la chica puede cantar, la chica es lista. Así que no tiene ninguna necesidad de comportarse de una manera tan radical, pero yo voy a respetar sus decisiones porque yo lo hice a mi manera, así que ¿por qué no puede ella? Bien, por supuesto, dicho por Dolly. Y aparte te voy a decir una cosa, es que todos hemos pasado por la adolescencia. Y dejarla, hay que experimentar. Claro, ¿cómo salir en una portada de una revista con una sábana? Exacto. ¿No? O sea, cada uno lo ha hecho a su manera, pero me refiero que ella ha sido hiperfamosa como Hannah Montana, y no iba a ser siempre Hannah Montana y una niña, sino que... Uh-huh. Pero es que el mundo no estaba preparado para eso, ese es el problema. Ya. ¿Y qué? Pues... Oye, la vida de esta mujer es un poco culebrón ahora, no su vida exactamente, pero sí su entorno familiar, ¿no? Porque, bueno. No sé quién está liado con no sé quién, si la madre, la hermana, el padre, tienen ahí como un tejemaneje un poco raro. Yo te cuento, yo qué sé cómo siente y cómo piensa Miley, pero evidentemente todos los hermanos y hermanas se posicionaron o con la madre o con el padre. Después de estar veintipico años casado el padre con la madre, bueno, pues de repente un día dice, mira, ya no te quiero, me he enamorado de una chica jovencita de 30 y pico años y ahí te quedas. Entonces a Miley le sentó fatal y se posicionó con su madre. ¿Qué ha pasado ahora? Hace nada que el padre se ha divorciado de la actual mujer porque dice que y quiere una anulación absoluta porque dice no es la mujer con la que me casé. O sea, básicamente que ella se casó con Billy Ray pues para ser rica, para vivir del cuento y para darse a conocer. Entonces se ha divorciado y ahora Miley me imagino que estará, ja, ja, ja, te lo dije. Ahora mismo estamos en esas. Y bueno, Miley, hablando de su madre, con 14 años salió del armario ante su madre. Fueron los 14 y le dijo, no quiero etiquetarme. Yo estoy preparada para querer a cualquiera que me quiera por quien soy. Y otra cosa, desde el 2014... ¿Qué daño hace Disney, eh? Fíjate, a los 14... Te hace salir del armario a los 14 años. Y ella, desde el 2014, es vegana, pero en el 2020 se pasó a pescatarian, pues porque tenía una deficiencia de omega 3. ¿Qué es pescatarian? Pescado, incluye ahora mismo pescado. Ah, ya come, pero sigue con ahora, el veganismo. No, pasó del veganismo ahora al pescado. Ahora solo come pescado. Y verduras. Pescanista. Y los veganos, bueno, le pusieron a caerse de un burro, porque como es eso de que te faltan vitaminas y tal, pero bueno. Ella también le ha dado mucho al cannabis. Ella le ha dado mucho al cannabis. Pues entraría algún antojo de comerse un besugo o un mero. Se fumaría ahí lo más grande. Me parece estupendísimo. Y escucha, ¿eh? En el 2013, aceptando un premio de MTV, salió ya tan tranquilamente fumándose un canuto. Me parece fenomenal. Pero espera, fenomenal, pero en el 2019 lo dejó todo. No hay alcohol por medio, no hay cannabis por medio. Ella y otras quiere cositas también, una yo creo, vida, ¿eh? Ella de todo, de todo. Pero ella realmente dice, ahora quiero llevar una vida totalmente regular, sé lo que quiero, me he convencido a mí misma. Bueno, relaciones amorosas. Bueno, ya sabemos que estuvo con Nick Jonas, se casó y se descasó con... con Nick Jonas? Sí. ¿Quién no ha estado con alguno de los Jonas alguna yo vez? Yo no he estado. Yo tampoco. Yo tampoco no he estado y me encantaría, menos uno, con el feo, que tampoco es tan feo, pero oye, bueno. Oye, perdona. A ver, no es feo, pero aquí comparado con los otros... Aquí hay que respetar. Vale. No es feo, no es feo, vale, lo retiro. Y también estaría con él, por el apellido, como la que se casó con Billy Ray Cyrus. Se casó y se descasó con Liam Hemsworth. Pero ha sido un sinvergüenza. Sí, yo no voy a ver The Witcher, me niego a ver The Witcher. De todos modos, porque se ha ido Henry Cavill y se acabó, no me interesa nada. Es que Liam, ¿cómo se llama? Liam, bueno, ya la veré yo, no os preocupéis. Hemsworth, yo no soy nunca capaz de decir ese apellido. El cuñado del Zapataki, uno de los cuñados, porque luego hay otro hermano también, es un impresentable. La censuraba muchísimo en público a Miley Cyrus. Hay imágenes de eso, se puede ver. Pero ella ha sacado Flowers, un himno dedicado a él, obviamente, que ella se regala flores a sí misma, no necesita ningún hombre a su alrededor. Bueno, hombre, tiene un novio ahora también. Sí, ha estado con Patrick Schwarzenegger. A mí me gustaba mucho este chico. Ay, es muy atractivo. Y, ojo, con Stella Maxwell. ¿Quién es Stella Maxwell? Una modelo internacional, pues divina, guapísima. Y estuvo mucho tiempo con Stella. Sí, después de Patrick Schwarzenegger, estuvo con Stella Maxwell. Y ahora está con un chico que es músico, que es graciosísimo. Mira, ahora está con Max Morando, que de repente tú coges y me dices, uy, este chico está... No me gusta nada, pero la verdad es que pegan divinamente los Él dos. Él es como muy friki, muy raro uno. Pero en el buen sentido, que decirte, pues como nosotros somos frikis, ¿no? Y como ella. Y rarunos. Y rarunos. Ella también es friki y raruna. ¿Por qué bueno, no? Sigo. Comentarios de ella recientes. Ella dice, yo voy a seguir los pasos de mi madrina Dolly en cuanto a la maternidad. Y dice, yo no tengo nada claro esto de ser madre, porque yo considero a todos mis fans mis hijos y a mí me dan el amor que necesito. A ver, conociéndola, ella seguro que cambia de opinión, pero bueno, por eso la queremos. Menuda pullita le lanza, Carmela. Pero me parece muy bien, hay que evolucionar y claro hay que pensar que sí. De formas diferentes. Y bueno, ahora mismo ella piensa que hay mucho, mucho juicio acerca de las personas que no quieren ser madres. Ella dice que si no quieres tener hijos, la gente te mira de forma diferente. Palabras de ella, eres una puta zorra fría y sin sentimientos, incapaz de amar, porque si no amas a otras personas o a los seres que tienes alrededor, eres una puñetera tía sin sentimientos. Pero ella ama a la gente, lo pero que no quieres dice, tener hijos. Lo que hay que hacer, pero son los prejuicios que tiene la gente, que si tú no quieres, no pones a otros por delante, no, la gente te mira ya de una forma rara. Y ella reivindica el... Tú siempre primero. Tú tienes que quererte a ti mismo, porque es la manera en que puedes querer a los demás. Claro, pero eso es básico. Eso es de primero de autoayuda. Obviamente, pero es que ya, pero la gente no lo piensa. Bueno, y ya para terminar, aquí de Miley Cyrus lo que voy a decir, que ella dice también que no tiene muchas amistades en el mundo artístico, que no le apetece. Ella, su única amiga, que se está todo el día por WhatsApp constantemente, es Beyoncé. Y es, ¿en que serio? Teniendo, sí. Y es que teniendo a Beyoncé y a Dolly Parton, ¿a quién más quieres? ¿A quién más quieres? Carmela, si tú tuvieras el teléfono de Beyoncé y tú hablas con Beyoncé todos los días por WhatsApp... ¿Para qué os quiero? Tú pues no volverías a grabar aquí a este programa. Por supuesto. Lo estoy diciendo yo. Y Raquel tampoco. Yo sí. Pero imagínate, ¿eh? Beyoncé, Dolly Parton... Bueno... Raquel y ya está. Y el resto de las personas bloqueadas. ¿Quién va ahora? Pues creo que voy yo. A ver, ¿de quién tienes el teléfono? ¿De quién es Fernández? ¿A quién vamos a mandar un WhatsApp? Pues yo voy a hablar de alguien que está relacionado con la siguiente de la que va a hablar Raquel. ¿Qué me dices? Sí. ¿Sí? Sí, Raquel va a hablar de Zendaya. Pues yo voy a hablar de una chica que ha trabajado con ella en una serie y que básicamente se hizo famosa por esa serie. Voy a hablar de... Euforia. Es verdad, claro. Evidentemente. Y la chica se llama Sydney Sweeney, que tiene 26 añitos. Pues mira, ha dicho Raquel que las suyas son las mejores, pero mira, voy a cambiar de opinión. Yo creo que es la de David Fernández. Ahora mismo es la It Girl. Te da. No, es la verdad. Es la verdad, es que está por todos los sitios. Vale, será la It Girl, pero no quiere... Perdona, David, que te estoy interrumpiendo. Te estamos todas interrumpiendo. Será la It Girl del momento. pero ¿qué quiere decirte? O sea, a ver, no tiene glamour. A ver, es una chica que no tiene, es una chica que no tiene glamour. Y no le estoy echando la culpa a ella. Pero para ser it girl no tienes por qué tener el glamour. El otro día, hombre, mujer. Hay que ser la persona, hombre, del momento, del por la momento prefabricada, que os lo puse otro día en el grupo de WhatsApp y me saltasteis todas con las uñas. Es, que es una actriz, es una actriz que yo no digo que no sea buena actriz. Escuchadme, no digo, no me meto con ella. Será majísima, encantadora. No digo que no sea buena actriz. Tampoco, no creo que tampoco ha tenido mucho lucimiento porque su carrera está tremendamente dirigida a ese tipo de papeles para convertirla en la chica del momento. De igual manera, y os puse el ejemplo, el clon en chico, como que es Glenn Powell. Se dice así, ¿no? Powell, sí. Bueno, Powell. Sydney Sweeney no tiene para nada el carisma y el glamour de ninguna, no, eso estoy de acuerdo, de las que vamos a hablar aquí. Bueno, ¿ya puedo hablar? Venga, adelante, perdón. Gracias por este sketch en contra de mi personaje. Muchas gracias. A ver. ¿Cómo es sketch? ¿Esto es un sketch? Este speech. Perdone usted. A ver, maticemos una cosa. Zendaya y Anna Taylor-Joy tienen bastante más carrera que esta chica. Hombre, tiene mucho más talento. Y han podido mostrar bastante más. Esta chica lleva bastante, mucho menos en la industria, entonces no ha tenido las mismas oportunidades que ellas. Lo de que no tiene glamour, yo creo que todavía está por ver. Yo creo que todavía le queda mucho recorrido y sí que estoy de acuerdo con Carmele en que es más chica del momento que Zendaya y Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy que y son Zendaya estrellas. Ya son estrellas y ya están más consagradas. Entonces esta es la chica del momento ahora. Ahora en cine... Pues por eso, pero a ver el año que viene dónde está Sydney Sweeney. Que bueno, no le deseo nada malo, al contrario, es una chica que me cae fenomenal. Pero es que no tiene el mismo talento que las otras. Se queda muy por debajo y aquí bueno, enseguida viene otra después. Y como en Showgirls, te tira por las escaleras. Bueno, ella con su cortita carrera ya tiene dos nominaciones a los Emmy, ¿eh? Tiene una nominación a los Emmy por The White Lotus, donde estaba fenomenal en la primera temporada. Lo estaba, sí. Haciendo hija de Connie Britton. Y otra por Euphoria, no me acuerdo si por la primera temporada o por la segunda. ¿Estuvo nominada a los Emmy? Estuvo nominada a los Emmy. Vale, porque... sí, está fenomenal, ahí tiene un papelón. Es un poco también terrible, pero bueno, como la serie entera en sí misma. La serie entera es terrible y todos los papeles. Y a ver, y no es por nada. Hablando de chicos, de gente prefabricada, Jacob Elordi no es prefabricado. No estoy de acuerdo, no estoy nada de acuerdo con eso. La carrera de Jacob Elordi no está prefabricada. ¿Perdona? ¿Perdona qué? Una carrera prefabricada no incluye una película con Zachary Quinto y un chimpancé. Olvídate, bueno, David. Pero a ver, o sea, independientemente de eso, vamos, pues si me permitís cortaros, yo creo que realmente aquí estamos hablando de las It Girls del momento y es que Sydney Sweeney es una de las It Girls del momento. Punto, David, no vale, puedes punto, me callo, me voy a poner con el móvil. En serio, o sea, a ver, y me refiero que igual no tiene tanto glamour como Anya Taylor-Joy. Pero a ver, ¿por qué no tiene glamour? ¿Por qué? Porque las otras dos están como un palo y llevan las ropas que se les cae y esta tiene unos pechos grandes, pero igual escucha, es más glamurosa en otro sentido. No, ¿también es glamour? Pero a ver, o sea, es que ellas están... O sea, Anya Taylor-Joy y Zendaya están a otro nivel ahora mismo. O sea, ellas son súper mega estrellas y ellas de por sí tienen mucho glamour. Vamos a esperar a ver qué pasa con Sydney Sweeney. A mí me encanta. Me acaban de escribir Beyoncé y Dolly Parton y dicen que están de acuerdo conmigo. Bueno. Yo, mira, ahí estoy de acuerdo con Carmele porque, claro, es que las otras dos son dos chicas especialmente delgadas, sin demasiadas curvas. Y esta chica... que en su juventud estaba súper acomplejada porque le hacían bullying por su... Pues perdona, a mí me parece que... Y eso que... Es que está muy buena. Está tremenda. Es una tía buena. Es una tía buena. Las otras son modelos pasarela. Es. No, pero también no tienen cuerpos normativos tampoco. Y muchísimo Zendaya. Zendaya tiene un cuerpo... ¿Zendaya? Todo lo antinormativo. Es decir, es una mujer ¿qué? Además... eso. Pero tremendamente delgada, pero por constitución. Sí. No tiene pechos... O tiene unos pechos, perdón, tiene unos pechos los suyos, pues pequeños, lo que tiene, maravillosos. Es todo lo contrario a un cuerpo normativo. Y Anya Taylor-Joy tampoco la considero. Es una mujer más carnal. A mí me parece eso una mujer maravillosa. Yo no me estoy metiendo con esta mujer. Una mujer carnal. Sí, te has metido con ella. Te has metido con ella todo. Ha dicho que no es glamurosa. Todo el rato, que no es glamurosa, que bla, bla, bla, bla, bla. Que no, lo que pasa a ver, es que quiero decirte... Estamos hablando de no de glamour. Es otro programa. Y porque a ti te gusta más ese tipo. Igual ese tipo de cuerpos más delgados. Para más nada, esto. Para nada. Sí, para sí. Nada. En chicos, sí. En chicas, no. A ver. Aunque Zendaya y Anna Taylor, me encanta, porque ese, claro, el tema es, y el problema, y es verdad, y me callo si puedo, es que es la comparación. El que no iba a hablar. Es que Anna Taylor Joy y Zendaya son top. Y esta chica. Pues, es que ya, pero es que ya acaba de empezar, insisto, acaba de empezar. Es que ha hecho apenas apariciones en series, aunque, bueno, ha participado, aparte de en Euphoria y en The Wild Lotus, apareció en El Cuento de la Criada, en Heridas Abiertas, o sea, ha aparecido en producciones bastante, donde estaba bastante bien, sí, y producciones bastante sí. serias. Y lo hizo muy bien, pero cuando empezó a despuntar un poquito, ya, y no es culpa de ella, pero ya la están encauzando a lo que quieren, a hacer la comedia romántica con Glenn Powell, a hacerla no sé qué, o sea, a Zendaya nunca le han dirigido la carrera. O sea, a todo el mundo se la dirigen, ellas mismas, la familia, Hollywood. Al principio a todas las dirigen la carrera. Bueno, luego viene de Disney, es eso, o sea, Zendaya empezó como chica Disney, hizo una serie para Disney. Me encantaba. O sea, Step Up. Con otra chica, no me acuerdo cómo se llama. Esta no nos acordamos, que también es famosa. Bueno, todas son famosas, claro. Pero bastante menos que Zendaya. Tenía bastante menos repercusión. Bueno, total. Ella, además de actriz, es productora. Ha producido una película que se llama de terror que se llama Immaculate, donde dicen que la verdad es que la película no debe ser gran cosa, pero que ella debe estar fenomenal. Un cuadro. Y también hace anuncios. Hace anuncios, ella se pasa el día haciendo sesiones de fotos, igual que Anna Taylor y que Zendaya, o sea, está todo el rato en todas las portadas de todas las revistas. Hace poco hubo una polémica porque una productora dijo que no tenía talento, que solo era dos tetas grandes. ¿Eras tú, David? No, para nada, no me llevéis ese terreno porque no estoy de acuerdo. Que solo era dos tetas grandes, que ni siquiera era guapa y que no tenía talento. Y ella salió, no, eso no se puede decir. Y ella salió diciendo que era muy triste que precisamente una mujer saliese a decir eso, que era algo más que dos pechos y que tenía mucho que demostrar y que le queda muchísima carrera por total, delante. Y yo solo estoy diciendo que cuide mucho esa carrera y que también tome algún riesgo, y los pechos también, y que no caiga en ser una actriz prefabricada. Que bueno, en su momento, fijaros, Sandra Bullock sería una It Girl. Yo la considero una It Girl, me acabo de decir. Es que luego ya depende de ellas. Y luego ella se ha labrado su tal y se ha convertido. No lo sé. Es que las It Girls de antes eran diferentes, porque las It Girls de antes eran tipo Sandra Bullock, Meg Ryan, chicas que eran como la vecinita de al lado. Igual no tan glamurosas como estas de ahora, como chicas más de andar por casa. Estas de ahora son como más bellezones, glamurosas. No sé, no digo que Sandra Bullock no sea glamurosa, pero no a los niveles de las chicas de ahora, igual que no lo era Meg Ryan. Creo que son dos conceptos diferentes de dos generaciones diferentes. Vale, seguimos con la segunda de Raquel, que ya nos la has desvelado ya al comienzo. Zendaya. No, sorpresa. Zendaya. Zendaya. Bueno, me parece maravillosa. Como ya hemos hablado, viene de Disney. Esta chica que, bueno, pues... ¿Dónde nació Zendaya? En Oakland, en California. Nada, me hace gracia porque es como la típica chica que le encanta bailar, cantar, tal, y se mete en muchos clubs de teatro, de baile, de tal, y empieza, pues, pero como podría ser cualquiera de nosotros. Total. Total. Y luego ya, pues bueno, pues entró en el Club Disney, canta que te mueres. O sea, escuchad, es que ha sacado un par de discos que no han tenido éxito, pero realmente la tía no es que cante medianamente bien, es que canta genial. Otra cosa es que no haya lo haya petado. Sí, salió en la banda sonora del Grand Showman y luego pues ha salido en infinitas películas y bueno, en la serie Euphoria que está, bueno, me parece tremendo. O sea, lo bien fenomenal que actúa. Me parece que es una tía que tiene unas habilidades actorales increíbles y luego, claro, es que ella es un poco como Anna Taylor-Joy. Cada vez que va a una presentación, va fenomenalmente vestida, es un espectáculo puro y sabe posar que te mueres. O sea, nadie puede dejar de mirarla. La diferencia que la veo con Anna Taylor-Joy es que yo creo que Zendaya, que puede ser que me equivoque, es como súper maja, ¿no? Eso te iba a decir, a mí me parece súper que es muy cercana, buena persona. Súper cercana. Súper cercana. O sea, y solo, y la belleza, o sea, me parece más guapa todavía. Carmela tiene dudas, ¿eh? Pone cara de duda. No tengo ningún tipo de dudas. Es simplemente que creo que Anna Taylor también es muy maja. Sí. Las dos me dan el mismo rollito. Lo que pasa es que Anna Taylor, yo creo que, aunque sea maja, me encanta ese rollo de altiva. Sí, sí. Que no cierto. Sé hasta qué punto se lo hace o es un papel, pero es como, sí soy maja, pero... a esta distancia. Y Zendaya es como, soy súper maja porque es que soy maja. Pues si la novia de con Tom Parker. Holland, exactamente. Hombre, claro, es que esa mujer lo tiene todo. Son una pareja súper cookie. Se han tropecientos años juntos. Y los dos juntos son súper cookies y súper... Y físicamente no pegan para nada. Para nada. Me encanta. Pero me encanta. Se complementan. Pero ella es, claro, es que es, tiene que ser así. O sea, maravillosa. Hay que modelos y que... Bueno. Por cierto, la chica que salía con ella en Shake It Up era Bella Thorne. Ah, vale. Nos acordábamos antes del nombre. Bella Thorne. Que también luego... ¿Esa no se hizo luego famosa por alguna cosa también un poco escandalosa? Tuvo como un tema ahí erótico, escándalo. Festivo o algo. Bueno, sí. Da igual, que haga lo que le salga del creo cotorro. Creo que algún vídeo filtrado, alguna historia de esto. Bueno, aquí no le han filtrado un vídeo. Exacto. A Zendaya. A ver, Zendaya es maravillosa. Yo la pongo en el top. Yo, es una mujer que me encanta. Es cierto que, y esto no es culpa de ella... viendo Dune 2 no está en Dune 2, no, sé lo que vas a decir y estoy de acuerdo. Me no parece es... que está un poco ya con esos mohines que a veces se le van un poquito. No está bien dirigida. Que tiene como esos tics de no sé qué. Aparte que Dune 2 también me dejó un poquito, o sea, muy espectacular cuando la vi, pero luego dije, no lo sé. Y, no lo sé, la vi un poco como guerrera... Pero bueno, y volvemos a lo mismo. Pero es lo que le dicen. Claro, sí, por supuesto. Y la hace fenomenal. Pero creo que por edad ahí, y eso que no soy... ni me he leído el libro, ni soy fan de la saga, ni todas estas cosas, pero la gente que entiende un poco, pues te dicen, no tanto eso de Chani, el personaje se llama Chani, ¿no? Chani, que es un nombre que... Y luego, Timothée Chalamet, que es eso, pues que es un... Night Girl. Otra It Girl. Y que hace como de líder y que pues que es muy buen actor, pero que no sé si es muy creíble. Ellos dos no tenían cero química. O sea, la mejor es Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson es maravillosa. Está divina. Siempre está divina. Maravillosa. Siempre. Y luego, no le perdonaré a Zendaya, que tampoco le pega nada el papel, porque es una chavala bastante joven, no le perdonaré a Zendaya el bodrio de película. Gracias, David. El bodrio de película que ha hecho... donde es como... No, o sea, puedes... una madre de una niña de 8 años. Sí, pero... Da, digo, o sea, pero ¿cómo? Pero mira, eso hasta me lo trago. Me lo trago a la historia esa. ¿Qué junto, película es esa? Junto con... ¿Challengers, la última? Junto con... Lo mejor de Challengers ha sido los photocalls, ella vestida divina, sí. En plan Margot Robbie de Barbie, pues sí. Ella de... Sí. De tenista. No, lo mejor de Challengers son ellos. Ellos dos Feist y ella. Y pero Joseph no Connor. Le perdonaré tener a dos pedazos de actores que... Tres no, pedazos de actores. Y una pedazo de actriz, eso es lo que quiero decir, que encima, o sea, ellos dos no soy incapaz de elegir. Bueno, no quiero elegir además, como ellos tampoco, porque ellos que hay un tomate ahí, que encima me parece un calienta todo, es el Luca Guadagnino, porque lo que va la película es de... tenía que haber sido un film erótico. Es que lo es. Erótico. Pero a ver, pero ¿qué erotismo había ahí? Es un ahí? Videoclip de la MTV y punto. Pero mal hecho, cero guión. Cero credibilidad. Te lo venden como algo erótico y de erótico. ¿Pero qué erótico es, ni nada, por favor? De erótico tiene más bien cero. Es pero bueno, la culpa es del productor knife. Y del knife. Director. No de Zendaya, la pobre que lo ha hecho. No, bien. Lo ha hecho. Ella está fenomenal, ellos están fenomenales, pero quiero decirte, Zendaya, cuida tu carrera también como Sydney Sweeney. Eso. Euphoria 3, por favor. Euphoria 3 van a hacer, si sí, hace poco ha salido última. Que van a hacerla, pero ya no sé cuántos años después, claro, ya lo del instituto ha quedado ya más pasado de moda. Y supongo que será la última, porque ya no creo que puedan contar con la mitad del reparto, que están haciendo todos mil cosas. Todos mega famosos. Jacob Elordi, que dentro de poco igual hasta le condenan por independentista. Bueno. Visto cómo está... Le hemos acosado tema, a mensajes mundo, en Instagram. Todo el mundo... Yo cuando me mandas tu mensaje, David, digo, pues yo también voy a mandarle mensaje. Toda Euskal Herria ha compartido la publicación... Claro, es que yo me es quedé... Que, es que ese señor... Es señor... Que diga Fernández que es prefabricado. Es prefabricado. Digáis lo que digáis. ¿Qué es prefabricado en este señor? Bueno, estamos hablando de It Girls. Venga. O no It Boy 2. 3. It Boy 3. Venga, siguiente. Bueno, pues la siguiente, esta It Girl, a ver, va dedicada a David Fernández. ¿Vale? Uy. Toma ya. Lo primero es lo primero. Ya sé por no qué voy esto. A olvidar en la vida. No, ni me mires. No voy a olvidar en la vida la respuesta de David Fernández cuando propuse esta chica para It Girl. Me debes una disculpa. Porque, mira, he traído una revista aquí que os llegan las páginas, ¿vale? David Entre Fernández. Las páginas de los apuntes por favor, de Carmele. Te la estoy enseñando. David Fernández, ¿qué revista te estoy enseñando y quién está en la portada? Vanity Fair. Vale, Vanity Fair. ¿Quién está en la portada? Ayo Edebiri. Vale, pues esa es. ¿Cómo se pronuncia, Fernández? Ayo Edebiri. Ayo, ¿en qué quedamos? Ayo, supongo. Escucha, esto es muy fuerte. Es muy fuerte que Carmela siempre viene con material, siempre viene con cosas tangibles. Siempre. Yo demuestro yo las pruebas aquí, ¿eh? Es muy fuerte esa portada y es muy fuerte, perdóname, esa contraportada. ¡Ostras! No había fijado. No me puedo creer. ¿Quién está? Ah, bueno, que estamos hablando, vale, de It Girls, dejar a Robert Pattinson en paz. Vale. Ayo Edebiri, que está aquí en la Vanity Fair Internacional, vestida de Marc Jacobs y Max Mara de arriba abajo. Vamos allá. Ayo Edebiri. A ver, preparándome para este programa, yo he descubierto a una mujer increíble, con un talento descomunal, no solo como actriz, ¿vale? Como escritora. O sea, esta tía es la leche. ¿Escribe también? Sí. Ahí es como empezó. Pero es una It Girl. Es una It Girl. A ver si vas a ser Fernández 2. Pero Fernández, os lo voy a demostrar Fernández, ¿qué ahora dijo? Mismo. ¿Que no era It Girl? No, es que yo cuando dije a Ayo Edebiri, me dice, ¿qué? O sea, ¿a Ayo Edebiri de qué va a ser It Girl? Y luego me lo reconoció, ¿eh? Luego me lo reconoció. Y eso que a él le encanta de Bear. A mí me encanta. A mí también me encanta de Bear. A mí me encanta ella. Me encanta y no la veías. No la veías como It Girl. Pero es que fue a raíz de decirme Carmele eso, me empecé a fijar y de repente empecé a hacer 8.000 sesiones de fotos. Y dije, yo no he visto nunca ninguna sesión de fotos de ella, os lo digo. Ni yo tampoco. Bueno, dejarme que es mi momento. Venga. He publicado yo como 2 en stories, por lo menos, desgraciados. Que no miráis mis stories. Bueno, nació en Boston hace 29 años, o sea que está dentro de los menos de 35. La madre es de Barbados y el padre es de Nigeria. Y está educada en la religión pentecostal. Y ojo que esto es importante y luego voy a hablar de ello. ¿De la religión? Sí, esto sí. Hechos importantes y anécdotas que la hacen muy especial. Porque yo me siento aquí, habiendo elegido a Ayo Edebiri, Que tengo que demostrarlo. Por supuesto. Pues lo voy a hacer. Venga. Bueno, en los comienzos le dio por decir a esta chica que era irlandesa. Así, porque es muy graciosa. Que era irlandesa, pero no es irlandesa para nada. A ella le dio por decir que es irlandesa en los comienzos de The Bear. Y se corrió el rumor, nacido todo de una gracia, y hasta día de hoy que cuesta que ella lo niegue. Así que no lo niega y ella, bueno, pues... tampoco lo desmiente, porque la realidad es que tiene ancestros irlandeses. Bueno, pero ancestros, a ver a qué año se remontan. Pues como los ancestros de Jacob Elordi. Pues exactamente, algún día va a publicar, que va igual también se la acusa de nacionalista, pues igual la bandera irlandesa por ahí. ¡Qué maravilla! Pero ella corrió el rumor, yo soy irlandesa. Cuando ves que su madre es de Barbados y el padre es de nigeriano, ¿y qué? Da igual. Claro. Da igual. O sea, somos los de Bilbao, somos donde queremos. Exactamente. Bueno, ella viene evidentemente, vamos a decir la verdad, el reconocimiento viene por la serie The Bear, que ha ganado un Globo de Oro, un Emmy y un SAG por interpretar al chef Sidney Ademu, contratada por el protagonista Jeremy Allen White. Otro, aquí están todos juntos, otro It Boy, y hablamos. Sí. Y podemos decir que a estas alturas en la serie ya son amigos, los dos protagonistas, compañeros de negocios, todo por la tenacidad de su papel y de su buen hacer. Ha presentado nada más y nada menos que un Saturday Night Live, que era uno de sus sueños, ya que ella creció en ese mundo, ya viene del mundo cómico. Y al loro, esto es un comentario muy fuerte. El día que ella presentó el Saturday Night Live, en la actuación musical tocaba Jennifer López. ¿En serio? Sí, y ha habido un rollo muy raro porque ella en el pasado ya no se come la boca. Y ella, en el pasado, ¿ya quién le iba a decir que ella va a estar tan reconocida? Y ella iba a estar prácticamente el mismo programa con Jennifer López. Bueno, pues ella dijo con todos sus, dijo que la carrera de Jennifer López era un engaño para las masas. Es que es un engaño para las masas. Es que Jennifer López es un cuadro y es mala persona. Pero ella se bajó, ¿vale? Y cuando le dijeron, mira, tú vas a estar con Jennifer López, dice, ay madre. Bueno, pues fue a su camerino y le pidió perdón. Y aquí ella lo ha dicho, no sabemos si será verdad o no, pero que Jennifer López le dijo, mira, no pasa nada, son cosas que has pensado de mí del pasado, me aquí nos hacemos amigas, cosa que no me lo creo en absoluto. Yo no me lo de creo Jennifer para nada, López. Claro, es más mala que la piña. ¿Es que sea súper maja? ¿Quién, Jennifer López? Sí, yo creo que es mala persona. No, no, a ver, yo la adoro, ¿eh? La adoro, la amo, amo a Jennifer López. O sea, me obsesiona como mujer, pero me obsesiona su look, su carrera, me obsesiona dónde ha llegado, me obsesiona su cómo no le importa para nada decir lo que para ella significa el amor. Bueno, no estamos hablando de Jennifer López. Love don't cost a thing. Bueno, pues Ayo ha trabajado de barista para costearse sus estudios. Como y yo. Una cosa que me hace, también es verdad, me hace mucha gracia, es que ella, siendo de Boston, dijo que necesitaba salir de Boston e irse a Nueva York porque Boston le parecía un pueblo. Se le quedaba pequeño. ¿Habéis estado en Boston? No. Pues no. Al oro. O sea, decir que te vas de Boston porque se te queda pequeño. Pero hombre, si lo comparas con Nueva York, pues sí. Ella pues no sé, Manhattan tienes ahí y no sé, Boston abarca muchísimo. Pero ella lo sintió así y dice, me voy a Nueva York. Bueno, pues ahora lo que vamos. Cuando se mudó a Nueva York, se planteó muchísimo y muy seriamente el tema de la religión. Yo me identifico mucho con esto, ¿eh? Ella en el tema pentecostal. ¿De la religión que ella en el tema pentecostal y nosotros en lo nuestro. Ella creció en la iglesia pentecostal, pero siendo básicamente su segunda casa. O sea, su familia es, pero realmente muy, muy pentecostal. Y ella, cuando vio a Nueva York y vio, entendió realmente esa iglesia cómo trataba a sus nuevos amigos, porque ya estaba como una burbuja, a sus nuevos amigos gays y musulmanes, pues le dio mucho, mucho estrés y mucha tristeza, pero a la vez no quería enfadarse con su familia. Entonces ella hace tiempo ya, lo tiene muy claro, ella solamente va ocasionalmente para dejar bien a su familia y quedar bien con ellos, va ocasionalmente a la iglesia. Pues con es su lo familia. Que tienen las religiones. Hay que mojarse, sí. Lo siento. ¿Qué hay que mojarse? Totalmente de acuerdo con Raquel, sí. Pero a ver, ¿en entiendo qué? Que ella o sea, que quiera, estás mantener, con Ayo, quiera mantener. Estoy con Ayo, ¿no? Que no estás con no, Ayo. No, porque debería haberse posicionado y haber rechazado vale, abiertamente. No. Pero tú tampoco. No, pero a ver, ella lo ha rechazado a su manera, pero tampoco. A ver. Nosotros más que nadie lo tenemos que entender. Nosotros tenemos la religión metida por cómo hemos crecido, cómo la tenemos tan dentro y cuesta mucho desligarse. Completamente. 100%, cuesta sí, muchísimo. Sí. Pero ella ama a su familia, no tiene por qué. No tiene por qué desvincularse totalmente de lo que piensa su familia. Ella ama a sus padres. Vale, participa en la religión con su familia, pero ya se plantea que igual no es tan... No, para nada. Tan como o sea, ya... ella ha dejado bien claro que ella va ocasionalmente a la iglesia para complacer a sus padres porque les dice, mira, yo os quiero y porque sé lo que es importante para vosotros, pero que no estoy de acuerdo. O sea, ella ya lo ha dicho. Bueno, ella se graduó en 2017 por escritura dramática y su primer gran éxito fue en 2020. Con su amiga Rachel Sennett en una serie que se titula Como ellas. Ello y Rachel son solteras, así tal cual. ¿En serio? Describiendo la serie, es David y Carmele. Bueno, tú no estás soltera, bonita. Tal cual. Bueno, pero en nuestra época. Describiendo sus desastrosas vidas amorosas en Nueva York. Bueno, y ahí mía. Despuntaron. Cuando consiguió el papel de The Bear, se puso a dar clases de cocina como una loca y se mudó a Chicago, donde se rueda la serie. Y ella y Jeremy se han convertido en grandes, grandes amigos, de verdad. Y su complicidad ha dado en ocasiones a especular que estaban juntos, aunque obviamente ya sabemos que no lo están. ¿Y la Rosalía? Pues igual eso, es que súper no amiga están. De ella. No lo están, son amigos y ya está. También. Se saldrán todos de fiesta. Y también es súper amiga, súper de Will Poulter, que sale en la temporada 2, sí. Y le adora. O sea, ella adora a Will Poulter porque dice que le calma muchísimo. Y dice de Will que es una persona que no usa prácticamente el teléfono. Y que a mí cuando estás. Me gusta. A mí también. Cuando está contigo, está contigo. Y tienes una conversación de verdad con él. Es más, cuando quedó con él es cuando estaban a punto de nominarla o sí o no a los Emmys. Y dice que se lo olvidó completo. Se le olvidó completo que estaban haciendo las votaciones porque estaba tan metida, sin teléfono, sin pantalla, sin nada, con Will Poulter y por eso le adora. Bueno, esta chica se ha convertido en una it girl por su amor por la moda, porque ella adora la moda. Y aunque no lo parezca, pues sí, lo adora. Y es una it girl muy atípica. Tiene una belleza, pues seamos sinceras, una belleza que no es como las otras, pero eso no deja de por qué no puede ser una It Girl. ¿Qué pasa ahora con la chica esta de Bridgerton? La Nicola Coughlan. Divina. Divina, pues que no hemos hablado de ella, pues porque no hemos hablado, pero es una It Girl del momento. También la chica de Bridgerton. Bueno, y el pasado septiembre ella se vistió de Loewe, de pies a cabeza, y fue entonces cuando, vistiéndose de Loewe, así en plan shock, y juntándose con la estilista Daniel Goldberg, que siempre la admiró porque esta chica vestía a Kaia Gerber. Oh, wow. Sí, esta chica. Y se conocieron con Kaia Gerber en una película que se llama Bottoms, y que yo me avergüenzo de que no la conozco esta película. ¿Has visto Bottoms? Me muero, la tengo pendiente, ¿eh? La tengo pendiente. Yo he visto un cacho de ¿qué Bottoms? Película es Bottoms? Ah, sí, es una película en que sale el chico. Ya sé cuál es, está en Amazon Prime. Hay que verla. Nicolás Galitzine. Exactamente, otro It Boy, ¿eh? Ah, sí, yo empecé a verla, pero sí, no me enganchó los dos mucho. Los dos chicos de Red Royal, White and Blue, serían dos It Boys del momento. Tylo Zacas Pérez y Nicolás Galitzine. Pues tenemos que ver esa película, ¿eh? Es una sátira, comedia, uh-huh. Queer. Es impresionante. Es súper queer. Súper. Súper queer. Tenemos que verla. Está con ella, o sea, hay que verla. Programa. Tenemos deberes. Raquel, ¿tú eres más de top o de bottoms? Bueno, pues asignatura pendiente. Bueno, pues esta chica, a partir de juntarse a esta estilista y estar de arriba abajo de Loewe, pues ya la invitan. Porque ya ha reconocido que no la invitaban a ningún sitio. Ahora sí. Yo me voy a vestir de Loewe y ya veréis que no voy a parar de estar en Saraos todo el verano. Es encontrar el look, encontrar el sitio adecuado, el adecuado. Exactamente. Y esta chica, ya para terminar, acerca de Ayo, me encanta porque dice que ahora que se está empezando a hacer muy famosa y es chica del momento, pues ella ve cuando está en restaurantes, por la calle y tal, que la gente le saca fotos en plan a lo tímido, igual de incógnito, y ella cuando les ve dice, no, perdona. A mí no me saques de refilón foto, de incógnito, nada. Ven pa' acá. Y te sacas la foto como es debido, los dos juntos y los dos sonriendo. O sea, hombre, pero eso es de ser lista. Porque te sacan una foto en un anuncio. Pero yo, por ejemplo, si yo admiro a Tom Cruise y no quiero molestarle, claro, y le saco de soslayo, imagínate que me viene Tom Cruise y me dice, no, guapa, ven para acá. Nos abrazamos y nos sacamos. Eso es una chica. A ver, no tienes por qué hacer eso. Para nada. Eso que haces con Tom Cruise es acoso, Carmele. Bueno, acoso y derribo, sobre todo derribo. Pues esta chica al loro, ¿eh? Al loro. Que esta chica... al loro se estrenaba dentro de nada la tercera temporada de Bear. Inside Out. Está también la próxima película de animación. Está haciendo la voz de Inside Out. Y va a salir una película llamada Omni Loop. Una comedia de ciencia ficción con Mary Louise Parker. Y al loro, ¿eh? Que esta chica va a dar mucho. Está en su casi momento a tope. It Girl, si no lo está, ya. Bueno, Fernández, ¿me lo compras o no? Menuda preparación tiene esta mujer, ¿eh? Y te paso la tuya. Bueno, pues yo voy a hablar de otra cantante, que es seguramente una de las cantantes del momento y una It Girl en toda regla, y es Dua Lipa. ¿Dua Lipa? Dua Lipa. ¿Y por qué no Karol G? Porque no está en la versión It Girls Spanish. No es Spanish, es Latin en todo caso. Ya, pero estaría incluida dentro de las Spanish, yo creo, más que las... Vale, a mí hay canciones de Dua Lipa que me gustan, pero... Pero no se trata de eso, se trata de si es o no es una It Girl. Ya, pero ¿por qué la veis It Girl? A ver, ¿no es obvio? Porque está en todos los lados, o sea... Pero cantante de moda implica ser It Girl... O también ella está... No, ella es una chica de ella, moda. Sí, ella... está con otro It Boy también. Pero y no solamente eso, hace campañas publicitarias, ha salido vestida... O sea, haciendo una campaña de Versace. Vale, es que no la sigo mucho. Sí, me refiero que siempre va con unos modelazos de la pera. Entonces, pues eso. Carmela opina que tiene mucha clase. Sí. Tú no estabas de acuerdo. La veías un poco vulgar, ¿verdad? A veces. Me lo dijo. O sea, me refiero, la veía un poco vulgar porque, o sea, sí que es cierto que hace campañas para Versace y que lleva unos modelazos y unos vestidos alucinantes, pero como yo la sigo por Instagram porque me gusta su música y tal, a ver, la he visto como... Pues eso, pues un poco como pues como una adolescente, que es una chica súper joven, una adolescente más que se va con sus amigas por ahí y se hacen unas fotos un poco... ¿Y qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero eso no pasa con Anya Taylor-Joy y con Zendaya. A ver, pues por eso ya hemos dicho que son las mejores. Pues eso. A ver, ya un adolescente ya no es, ¿eh? Que ya tiene 20... Bueno, y luego otra, os voy a decir una cosa. 9, soy súper carca, porque claro, la veo actuando con bragas y con sujetadores y pienso, uy, tal. Y luego lo vuelvo a pensar y digo, pero si es como actuaba Madonna. Y me encantaba. Y como actúa todavía, que es lo peor. Que no es lo peor. O sea, me parece fenomenal que haga como quiera. Dua Lipa, ¿qué cuéntanos de Dua Lipa, Fernández? Pues Dua Lipa, que es nació en Westminster. ¿En la abadía? El 22 de agosto de 1995. ¡Qué juventud! Pero que es de origen albano. Sus padres son albano-kosovares, que emigraron a Londres pues por motivos políticos y el tal. El padre está buen horro. El padre está de muy buen ver. Si no lo dices, revientas, David, ¿eh? Todo esto viene porque le he preguntado en el metro mientras veníamos. ¿A qué venía la coña que teníais tú y Carmele a costa del padre de Dua Lipa? En un programa que estuvimos haciendo aquí, había salido justo el padre en una noticia, no sé qué, y tú comentaste algo y yo pues me enganché y contamos. Y este no le conocía y le he mandado fotos, evidencias, como tú con las revistas que traes, de que el padre de Dua Lipa está de buen ver. El señor está... Burning Hot. De tres años. Está muy bien. Y está verdad, de buen ver. Está muy la bien. Madre no la conozco. La madre también ojo, es. Y ojo que la hermana viene pegando fuerte. ¿Tiene también, hermana? ¿Eh? Sí, ¿cantante más también? Jovencita. No la estoy siguiendo bien, pero no sé qué va a hacer ahora mismo. Pero es de su estilo, más jovencita, modelo. ¿Pero Dua Lipa qué nombre es? ¿Ella se llama Dua y se apellida Lipa? Sí. Dua es un nombre de origen albanés que significa amor. Ay, qué bonito, pues mira bien. Fue idea de su abuela. Eso, ella fue modelo en sus tiempos jóvenes, pero lo dejó cuando le dijeron que tenía que adelgazar para hacer pasarela. Y ella dijo que ni hablar de por el peluquín y que ella pasaba de adelgazar más, que ella se veía estupenda y que ni hablar. Y dejó eso y volvió a sus orígenes, que ella quería, siempre ha querido ser cantante porque su padre era productor de eventos musicales y se metió en la industria, empezó a hacer actuaciones en YouTube y tal, la vio un productor y la fichó. Y empezó a sacar temas y al principio no pegó mucho, pero luego llegó el VH1 y empezó a sonar en el Billboard y luego ya pegó el pelotazo con New Rules. Y yo no soy capaz de reconocer música de esa chica. Don't Stop Joder, Now, sí. Leviathan, o sea, la banda sonora de Barbie. Y ahora además ha empezado como actriz, ha hecho dos apariciones en dos películas. ¿Qué me dices? En Barbie salía, era la Barbie sirena. Y ha hecho Argyle con... Henry Cavill. ¿Ha hecho cuál? Y Bryce Dallas. Ah, Howard. Vale, salía. Sí. Sí, ¿eh? Sí. Y además debe hacer de mala. Y yo he oído una crítica positiva de su actuación, que le va mucho el papel. Que lo, sí, hace de super espía. ¿Otra? ¿Mocatriz? Super espía, mujer fatal y tal. Realmente ella sale muy poquito en la película, pero la verdad es que lo hace bastante bien. Y eso, sale en un montón de campañas, un montón de campañas de publicidad, de revistas. Es la it girl de la música del momento. Yo creo que sí. Sí, porque yo creo que Miley está en otro... no tiene nada que ver. Hombre, Miley nivel. Es más star. Es una estrella, sí. Y tiene una carrera, Es que estamos con lo mismo que con Sydney Sweeney y Zendaya. Y son dos estilos totalmente diferentes. Y también está, porque lleva mucho menos tiempo. Miley lleva toda la vida. Vale. En ello. A mí me gustaría mencionar simplemente dos cositas. No vamos a dedicar un programa de It Girls versión castiza. ¿O sí? Nunca se sabe. Bueno, ya está. Consultaremos con Castañeda y con Chelo para ver si quieren hacerlo, ya que tú no quieres hacerlo. No, pero sí que me gustaría decir que Rosalía sería una It Girl. Totalmente. La Rosalía. Total, es la It Girl. Es la It Girl a nivel de música, bueno, como It Girl en general. Como o sea, lo no fue Zapataki, ¿verdad? No soporto. ¿Es Zapataki ha sido It Girl en algún momento? Por supuesto. Sí, totalmente. Mira, el Zapataki es la It Girl y no lo quiero decir porque va a sonar tremendamente machista. Entonces no debería decirlo, pero quiero decirte, el Zapataki, pero no va con esa intención, el Zapataki es la It Girl por antonomasia, es el momento en que está con el hijo de Odín. O sea, quiero decirte, eso es me parece súper injusto porque ella está con él y ha renunciado a su propia carrera para apoyar la carrera de Chris Hemsworth y darle todos los hijos que ha querido. Ella, y está feliz de la vida. Ella aquí en España ya era bastante más famosa antes de estar con él, ¿eh? O sea, porque no sabe. Ella se lo ha currado a su manera, claro. Ella solita, perdona, ¿eh? O sea. Perdona, salir de clase, perdona. Vale. No, y yo aparte soy fan de... Me parece majísima, me encanta. No voy a entrar ahí. No voy a entrar tampoco en Esther Expósito, a la que aborrezco como actriz y que ha tenido este desplante que le ha hecho la hija de Michael Jackson. Porque es una subnormal. Bueno, ya estamos sacando de contexto. ¿O Esther Expósito? La hija de Michael Jackson. ¿Te parece una subnormal? Un poco, es hija. Si la tienes sentada al lado, dile hola, ¿qué tal? Pero es que hubo un previo que tú no viste. Previously. Que nada más, ya, tú sí lo viste, ¿no? Que llegó, se sentó como en plan saludando. La hija de Michael Jackson, que tiene un nombre que es... París. París, eso. Fue a saludarla y ella enseguida se sentó. Cuando iba a saludarla a París, ella se giró para hablar con otras que igual en ese momento le interesaban más. Y luego, claro, ya quiso retomar y estar como de amiguita. Y la otra dijo, ahora que te... Sopas y sorber no puede ser. Bueno... Tenemos que terminar este programa. Ha sido un programa maravilloso. Nos hemos vuelto a juntar, a reunir el equipo, el equipazo de Website Stories. Y yo solo tengo que confesaros una cosa. Para mí, mis It Girls favoritas sois vosotras. Así que me quedo contigo, Carmerela. Me quedo contigo, David Fernández. Me quedo contigo, Raquen. Y espero que muy pronto nos volvamos a sentar en este estudio y volvamos a grabar de cualquier cosa de estas que me interesan menos mil, pero que yo voy a participar un montón. Así que despedíos de nuestro público. Bueno, yo la primera que me tengo que largar, o sea, literalmente. ¿Dónde vas, Carmela? Cuéntanos. Yo me voy a tirar al agua, patos. Al agua me voy directamente. ¿Tú te vas a tirar a dónde? Yo me tengo que ir a una premiere porque tengo que promocionar mi última película. Perfecto. Fernández, ¿dónde vas a ir tú corriendo ahora mismo? Yo corriendo a comer y después a trabajar. Yo me voy con Raquel ahora. A la Premier. ¿Prefieres el agua o la Premier? Prefiero... Una Premier en el agua, los una Premier en el agua. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y nos seguimos escuchando. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried million times, oh, oh, why can't you just let me go?